Buenas noches, nuevamente con ustedes, por última vez en el año, este es nuestro programa número 31, de El Compromiso de los Laicos. Vamos a realizar en el mismo un breve balance de lo que hemos tratado de concretar como objetivo básico de nuestro programa. Hemos tratado, en primer lugar, de, ciñéndonos al más auténtico magisterio de la Iglesia, de marcar la necesidad de tomar una conciencia de aquellos principios innegociables que representan valores o virtudes que no podemos, de las cuales no podemos claudicar como laicos en nuestra labor específica como miembros del cuerpo místico de la Iglesia, como miembros activos de la Iglesia. En segundo lugar, procuramos, mediante la invitación de una serie de personas auténticamente laicos comprometidos, para ir cumpliendo, observando cómo se desempeñan ellos, cómo se han desempeñado en su vida y a lo largo de esta actualidad, en su rol específico de laicos católicos en sus distintos ejercicios profesionales. A lo largo de estos 30 programas, que comenzamos con mucho honor y con mucho orgullo con nuestro director espiritual, Monseñor Antonio Juan Maciotto, el emérito que fuera obispo castrense, comenzamos un primer programa marcando cómo nosotros laicos tenemos que comportarnos, relacionarnos con la jerarquía. Y luego de ese inicio básico, que consideramos fundamental, fuimos viendo la actuación de los laicos en el ámbito político, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la conversión, en el ámbito, o sea, la conversión de aquellos alejados que vuelven o adquieren la verdad, en el ámbito, con valiosos testimonios. También vimos a lo largo del año cuáles son los principios que debemos sostener a rajatabla como elementos de nuestra auténtica vivencia como católicos comprometidos, cada uno desempeñando el rol que Dios ha dispuesto para con nosotros. No se cae un cabello de nuestra cabeza, dice el Evangelio, sin la voluntad de Dios. Claro, el objetivo fundamental de todo esto fue aplicar los principios del Evangelio, que plasma una doctrina concreta, denominada en la Iglesia doctrina social de la Iglesia, que contempla la necesidad de inserción de nuestra dimensión individual con la dimensión social, nuestra naturaleza propiamente social, que hace más que nada en el designio divino que busquemos la salvación, no solamente en lo individual, sino fundamentalmente que lograremos concretar nuestra conformación auténticamente cristiana, auténticamente católica, asumiendo nuestra personalidad individual y también volcando esa en la unidad con lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Nada más ni nada menos que no nos salvamos nosotros solos, sino que nos salvamos si hemos sido sal que sale, nos salvamos si logramos llevar esta vigencia de los principios católicos a nuestro medio social, en aquel que nos ha puesto Dios, empezando fundamentalmente en la familia. Hoy más que nunca hemos insistido mucho en la defensa de la cultura de la vida frente a la perversa cultura de la muerte, y más que nunca la familia, último bastión que queda, según sostenía Juan Pablo II, en ese proceso de descristianización, en este proceso radicalmente anticatólico que se ha implementado en el mundo occidental, que fue informado en el sentido filosófico del término por el pensamiento católico, y que inclusive y fundamentalmente en nuestro país, con los perversos gobernantes que tenemos, y digo perverso en el sentido propio de la palabra, que actúan con plena perversión, con plena mala intención, han ido socavando paso a paso todos los principios, los valores propios de la naturaleza humana. Proyecto que ya el fallecido presidente Néstor Kirchner plasmó en su famoso decreto 1086 del año 2005, donde se marcaba, en un apéndice de 300 páginas, se marcaba todas las etapas para llevar a cabo este proceso de vulneración del orden natural, que es el orden por ser natural, es el orden naturalmente cristiano, querido por Dios. De ahí la sanción y la perversión, la instrumentación de la cultura de la muerte en pro o en contra de la cultura de la vida. Por eso desde este humilde lugar hemos procurado, siguiendo aquellos lineamientos que están bien así en su programa, nuestro desaparecido en la gloria del Señor, estoy seguro, Eduardo Carrasco, Eduardo Rafael Carrasco, amigo íntimo, con el que me trajo precisamente a actuar en este medio de televisivo en defensa de estos valores innegociables. Conquistarlo todo para Cristo es entonces el compromiso propio del laico católico. Esta expresión, instaurar todo en Cristo, que hemos reiterado varias veces en nuestro programa, la hemos retirado con insistencia que algunos pueden calificar como fastidiosa o inadecuada al mensaje políticamente correcto del mundo actual. Sobre todo me refiero a aquellos católicos que consideran políticamente correcto coincidir su mensaje con los principios del mundo moderno. Si bien la Iglesia, nosotros pertenecemos a este mundo, que se dice moderno en realidad, es tan viejo como el pecado, si nuestro corazón y nuestro amor van a este mundo y a las cosas del mundo que son absorbidas por nosotros o en el seno del medio que nos movemos, sin duda alguna no podemos llamarnos católicos. El católico debe asumir su condición y su amor a la Iglesia y a Jesucristo, a la Iglesia querida por Cristo como su esposa, a la cual debemos venerar, obedecer y pertenecer con todas nuestras fuerzas, es decir, con una obediencia que radica fundamentalmente en la defensa de la verdad. Hemos insistido también en los límites de esa obediencia. Nuestros obispos, el Santo Padre, nuestros obispos, los sacerdotes, cuando hablan en comunión con el Santo Padre, cuando hablan en comunión con el auténtico magisterio, sus preceptos son, ahora el Papa es cátedra, son de obligación. Pero cuando habla es cátedra. En aquellos puntos en que el Papa no habla escatra, sino que manifiesta una opinión o que aparece como reñidos con lo que es la doctrina tradicional de la Iglesia, nuestra obediencia no está obligada, para nada estamos obligados. Cuando el Papa falló sobre el Vigle, no era dogma de fe, que fue mal asesorado y le concedió a Chile lo que era argentino, pero fue mal asesorado, y eso no era un dogma, no por eso vamos a hablar mal del Papa, de Juan, no, fue mal asesorado, y fue mal asesorado además porque no hubo un respaldo auténtica de verdadera presencia diplomática fuerte y sostenida del gobierno argentino en ese entonces, lo cual no ocurrió con el gobierno chileno, que supo aprovechar al máximo esas circunstancias. Insisto, conquistar todo para Jesucristo, esta es la tarea, esto es el modo de ser. Claro está que esto no significa que no queramos pertenecer al mundo. Queremos y pertenecemos, pero debemos pertenecer apasionadamente al mundo, el Dios moderno que Dios quiso que nos desempeñáramos. No para esta pertenencia, para darle algo nuestro, sino para llevar a Cristo, es decir, para hacer vivir a Jesucristo en este mundo. Ese Cristo que vive en nosotros. Claro está que para llevar a Cristo al mundo tenemos que ver, que el mundo vea que en nosotros vive Cristo. Y bueno, no es una pretensión arriesgada, osada o utópica, no, para nada. Es una exigencia de nuestro compromiso de laico. Eso hemos procurado ver y lo hemos visto con múltiples ejemplos, con los invitados que hemos tenido. Claro está que nos enfrentamos a una realidad. El pensamiento políticamente correcto, acorde con la modernidad, está a contrapelo del pensamiento moderno, del pensamiento católico tradicional. Lo decía muy bien Juan Pablo II, quiero hombres y mujeres dispuestos a zambullirse a contracorriente del mundo moderno. Y decía San Juan Pablo, este mundo es radicalmente anticatólico porque es radicalmente antimetafísico. Es decir, adhiere una filosofía de la existencia y rechaza la filosofía realista del ser. Por eso, San Juan Pablo II, añadía, es preciso volver al principio, volver al ser, volver a la metafísica. Ese es el ABC del actuar. De ahí entonces que pues se explica que a 20 siglos del hecho supremo de la humanidad, que fue la muerte de Cristo en la cruz, en el Gólgota, haya tenido San Juan Pablo, que emitió una encíclica hablando de fides y ratio, de la fe y razón, que son las dos alas que nos permiten a nosotros alcanzar nuestra plenitud. La concordancia está claramente demostrada que fue la Iglesia Católica que construyó a la civilización occidental. Desde todo punto de vista, hemos dedicado programas a ellos para demostrar claramente esta realidad. Pese a los mitos, a las leyendas negras que hemos visto a lo largo de nuestro programa, mitos que en última instancia lo único que hacen es ratificar que sigue molestando a esta filosofía moderna, a estos cultores de la cultura de la muerte, hay un trasfondo que es auténticamente cristofóbico. Odian a Cristo, odian a la Iglesia de Cristo, tienen fobia en el sentido propio del término técnico, tienen fobia de la doctrina de Cristo, del Evangelio y, como tantas veces hemos dicho, de los principios éticos, valores innegociables que están íntimamente arraigados con el mensaje de Cristo. Esa ha sido nuestra gran preocupación. No sé si la hemos cumplido a lo largo de este año, pero hemos puesto en la oración, nos hemos puesto en manos del Señor para que nos guiara y que guiara a nuestros invitados para llevar este mensaje al corpus místico de Cristo, a ustedes, laicos y laicas, hermanos míos en Cristo, llevarles este mensaje que sin formación no podemos actuar. Hay que formarse para la praxis, doctrina para la praxis. Doctrina y praxis están íntimamente unidas, no pueden separarse. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Lo que es más grave, nadie puede amar lo que no conoce. Conocemos a Cristo. Los pastores encargados de hacernos conocer a Cristo nos hacen conocer el Cristo auténtico. ¿Hay confusión en el interior de la Iglesia? Hemos visto que sí. O el drama del mundo moderno es la corrupción del concepto de pecado, decía Pío XII a los obispos estadounidenses reunidos en Boston hace ya largos años. Hecho que fue repetido también, palabras repetidas por San Juan Pablo II en otras ocasiones, la corrupción del concepto del pecado. Esta corrupción del concepto del pecado hará que en el próximo bloque analicemos, y esto me va a guiar por un documento, una pastoral de un santo varón argentino, Monseñor Adolfo Tortolo, que en el año ya 1972 hacía un diagnóstico y nos daba un curso de acción que me parece muy oportuno que lo revivamos. Enseguida continuamos con este nuestro compromiso del laico. Continuamos en este segundo bloque analizando este nuestro compromiso, este petit balance que estamos realizando en virtud de lo que hemos recorrido a lo largo de estos 31 programas con el de hoy. En suma, y corroborando como corolario lo que dijimos en el primer bloque, falta la fe en quienes quieren que aceptemos los principios del mundo moderno y que integran el catolicismo. Faltan a la fe. Ellos no creen que la Iglesia sea capaz de tomar esos principios y conquistarlos todo para Cristo, todo lo que es de este mundo, sin cederle nada al mundo. Es decir, y lo hemos visto inclusive en palabras de hombres de la Iglesia, sostener que no, la Iglesia no necesita apologetas, no necesita una auténtica apología, no necesitaría ya las misiones. La Iglesia dejaría, abandonaría su misión de evangelizar, de llevarle el mensaje a todos. Esto no puede ser obra del Espíritu Santo. Venga de quien venga. Esto no es obra. Esto es obra del humo de Satanás que penetró en la casa sagrada. Esto es obra de aquellos que odian a Cristo y que buscan dispersar al rebaño atacando a la sede central. Como decía León XIII en su célebre advocación a San Miguel Arcángel, que veía sentada en el lugar santo el misterio de iniquidad. Y esto es grave, esa advocación a San Miguel Arcángel es grave y debe hacernos meditar. Nuestra fe, y tenemos que decirlo, es radicalmente optimista, con un optimismo que no está para nada fundado en el mundo y la naturaleza. Está fundado porque del mundo nada esperamos. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia del mundo, se marca claramente. Está fundado en la cruz y en la resurrección de Cristo, que es capaz de salvarlo todo, capaz de santificar y conquistar todo. Pues bien, les decía hace un instante que tomando un documento, una carta pastoral, unos fragmentos vamos a analizar, de Monseñor Adolfo Tortolo, del 11 de marzo del año 1972. Se preguntaba, y es importante ver la vigencia que tiene, se preguntaba Monseñor, hablando de la corrupción, y decía lo siguiente: la corrupción moral es el más duro y terrible flagelo que padece hoy toda la humanidad. Lo decía en el año 1972. Imagínense ustedes lo que diría en el año en nuestros días. Vivimos en un proceso de corrupción creciente, añadía Monseñor, obra de nuestra infidelidad a Dios y a la ley, infidelidad de la que todos somos culpables. Es muy claro esto, y es cierto, es una realidad. Si el enemigo se ha enquistado en el poder, si el enemigo ha logrado concretar leyes que van contra la dignidad de la persona humana, si el enemigo de la Iglesia, que es el enemigo de la verdad, ha logrado avanzar y copar los puestos de gobierno, sin duda alguna es porque nosotros hemos cedido. Como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dicen que Europa ha dejado de ser cristiana, que ha perdido la batalla. No, decía, golpeaba fuertemente sobre el pupitre. No, hemos abandonado trinchera tras trinchera. Y se preguntaba, ¿vamos a abandonar la última trinchera, la familia? Pregunta parecida a la que hizo Cristo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Está en nosotros la respuesta. ¿Podemos permitir que la inmoralidad, se preguntaba Monseñor Tortolo, continúe y desborde hasta arrasar las últimas resistencias? Es una pregunta que claramente la respuesta es que ni como hombres, ni como argentinos, ni como cristianos podemos permitirlo, y sin embargo hemos permitido que avanzara. Quienes somos miembros del cuerpo místico, sean sacerdotes, sean laicos, todos los miembros del cuerpo místico tienen la obligación para meditar claramente que es necesario enfrentar cristianamente y rotundamente la obra de nuestra conversión personal primero, porque ahí ha estado la falla fundamental. Hemos cedido, quizá por comodidad, quizá por debilidad, ahí está la falla. Y esa conversión después llevarla a la práctica y ser sal que sale. Esta conversión personal es la misión de nosotros, de nuestro apostolado, de nuestro sacerdocio común, por el hecho de ser bautizado, de llevar a nuestros hermanos la buena noticia, el Evangelio. A un mundo de pecado, decía Monseñor, debemos responderle con un mundo en gracia, a un mundo en pecado, con un mundo en gracia. Para eso hay que enfrentar al enemigo en el terreno propio, en la dimensión social, individual y social, aquella interacción que está regida por la moral. ¿En qué consiste nuestra moral cristiana? Hoy en día, ¿cómo se valora nuestra moral cristiana? Demos una primera definición, decía Monseñor. La moral consiste, agregaba, en un modo de actuar del hombre, de comportarse, de reaccionar desde el interior de su conciencia, según la recta razón, y como cristiano, según la ley de Dios. Entre la recta razón y la ley de Dios no puede haber contradicciones. Esto lo vemos con claridad. Y sin embargo, ha sido puesto en duda en el último sínodo, cuando se permitió establecer desde el punto de vista católico una interna, por más que se niegue, una confrontación entre los obispos cardenales y obispos sinodales. Admitir la comunión de los divorciados vueltos a casar en situación de pecado es una blasfemia. Admitir que los homosexuales tengan valores propios que transmitirle a la sociedad es un error, un absurdo contra la naturaleza. Es rechazar lo que se está marcando con toda claridad la psicología moderna. Lean, amigos míos y amigas mías, lean los informes estadounidenses sobre qué está pasando con los chicos adoptados por parejas de lesbianas y de homosexuales. Estamos entregando almas, no solamente cuerpos. Y eso realmente es insostenible desde un punto de vista natural, desde un punto de vista de un miembro de la jerarquía de la Iglesia, es absolutamente insostenible. Esto debe interpretarse no solamente como un error, va más allá de un error. Esto es una realidad. Y el Santo Padre tiene que manifestarse con vigor en esto. Y esperamos, oramos, por algo nos pide constantemente que oremos por Él, oramos para que el Espíritu Santo lo guíe y sepa guiar a este pueblo que está en este sentido con una desconfianza enorme, que está totalmente desorientado, que no saben los padres, que no saben qué enseñarle a sus hijos, si lo que ellos aprendieron de la Iglesia es la verdad o si lo que se está presentando ahora es la otra verdad de la Iglesia. Esto es una realidad. Estamos en un momento de crisis, de confusión, realmente de confusión. Tres hechos históricos, señalaba Monseñor Tortolo, descubren al hombre la ley de Dios. Primer hecho, la creación. La revelación es clara. Dios creó de la nada y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Por lo tanto, como muy bien enseña Santo Tomás de Aquino, el formidable maestro de la teología y la filosofía católica, Santo Tomás de Aquino, que ha sido, y eso es una de las causas, la raíz del drama de la Iglesia en el mundo contemporáneo, erradicado y perseguido en muchos seminarios para adoptar la filosofía moderna como expresión del auténtico cristianismo. Eso es la razón por qué, decía Santo Tomás de Aquino, para conocer verdaderamente a Dios, el primer camino que tenemos es conocer al hombre, porque somos lo mejor que ha hecho el hombre, lo dice la palabra revelada, que ha hecho Dios, perdón, lo dice la palabra revelada, es el hombre. Observando las dimensiones propias del hombre, su dimensión individual, social, naturalmente corpórea, respetando el equilibrio entre estas dimensiones, comprendemos, nos acercamos porque el hombre es participado en sus atributos, en los atributos divinos. Ahí podemos acercarnos, correr corriendo los velos para conocer lo que es realmente Dios. Lo conoceremos cuando face to face, cara a cara, estemos con Él. Dios mediante, estemos todos, ¿no es cierto? Segundo hecho, formidable, la proclamación de Dios del decálogo en el Sinaí. El decálogo, escrito a las dos piedras, contiene nada más ni nada menos que los 10 mandamientos, con un estilo breve y categórico, dice el Monseñor Tortolo, los decía, hizo conocer su ley, su voluntad, ley y voluntad que reflejan el orden eterno que vive en el mismo Dios. No son caprichos de Dios señalar que no es lícito matar, que no es lícito fornicar, que no es lícito desear la mujer del prójimo y los bienes ajenos, que no es lícito mentir, calumniar, o sea, matar con la lengua. No son caprichos de Dios. Son realidades que si el hombre no contempla, destruye su propia dignidad, destruye su propia humanidad. Y Dios lo plasmó por escrito, conociéndolos, y Él conoce todo, cuál es nuestra propia naturaleza, que por ser caída, de naturaleza caída, es susceptible de inclinarse al mal. De ahí entonces que fue el hombre que introdujo, inducido por el Satanás, introdujo el mal en el mundo. El hombre entonces, en su soberbia, pretende una pseudo salvación en este paraíso, en esta tierra, que no es factible alcanzar. Sabemos que los paraísos que se han hecho en la tierra son paraísos que se han convertido en campos de concentración, en campos de exterminio de almas, no solamente de cuerpos. Los 10 mandamientos deben ser obedecidos por el hombre con la totalidad de su ser. Ese es el lenguaje con que habló el Señor, nos dice Monseñor Tortolo. Los mandamientos estarán vigentes, agrega, y esto es en realidad de Apuños. Los mandamientos estarán vigentes en toda la humanidad hasta el fin del mundo. Y no me vengan con historias que hay que adaptarse al signo de los tiempos, que Dios tiene que adaptarse al signo de los tiempos. ¿Quiénes somos nosotros para condicionar la voluntad divina? El derecho divino positivo es un derecho obligatorio a rajatabla. Y cuando no se cumple, se destruyen las otras bases del derecho. La ley eterna es la que guía y la ley humana debe contemplar el desarrollo de la ley eterna. Tercer hecho, vital, la venida de Jesucristo al mundo y la predicación de la buena nueva, la predicación del Evangelio. Jesucristo no abrogó, no derogó el decálogo, lo confirmó, pero le infundió un soplo de una nueva vida, es decir, su mensaje, cuya última palabra fue su muerte y resurrección, consistió esencialmente en descubrirnos esta formidable e inmerecida realidad. Somos hijos del Padre Celestial y para nosotros rige la obligación de piedad hacia nuestros padres y a nuestro Padre Creador, Dios Creador. La ley suprema que impuso Jesucristo fue la ley del amor. Por eso, en un momento dado, Jesucristo dice: amarás a Dios y amarás a los hombres por amor a Dios. Esa es la ley suprema que condensa todos los mandamientos. Ese amor entendido en concordancia con la naturaleza humana creada y querida por Dios. Por lo tanto, no se abrogan los 10 mandamientos. El amor no es algo con una misericordia que no contemple la justicia. El amor es algo que no contemple, la caridad no es algo que no contemple la realidad criatural del hombre. El amor no es algo que no contemple la naturaleza del hombre. En nombre del amor, permitir la homosexualidad como derecho. En nombre del amor, permitir la blasfemia. Que consiste en comulgar en pecado mortal. El hombre, el amor, sostener la misericordia, sostener que no hay ni olvido ni perdón. Entonces estamos vulnerando no solamente los 10 mandamientos, nuestra propia constitución de ser criaturales, como nos quiso el Señor. Por eso el peor pecado del hombre, ¿cuál es? La soberbia. No reconocer esta condición de criatura. Y la soberbia es la madre, la matriz de todos los pecados, de todos los males. Desde la hora del bautismo integramos la familia de Dios. Dios nuestro Padre, el Verbo encarnado, hermanos en Cristo somos ante Dios nuestro Padre. Desde este momento de inefable realidad, nuestra vida moral, la moral de los hijos de Dios, debe consistir en vivir al modo de Dios, en esa famosa imitación de Cristo, vivir al modo de Dios. Esta fórmula de oro fue dada por Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Iglesia Católica. Y cabe preguntarnos, ¿vivimos nosotros así? ¿Vivimos en la Argentina al modo de Dios? ¿Nosotros mismos vivimos lealmente como exigen los 10 mandamientos? Y si vivimos como la vivió Jesús, la moral de los hijos de Dios, lamentablemente, dice Monseñor Tortolo, y los años han ratificado la verdad de su afirmación, no vivimos así. Los hechos bien visibles, controlables, nos hablan de todo lo contrario. y nos descubren que la inmoralidad se arraiga y crece. Eso en el año 1972. ¿Qué diríamos ahora en el año 2014? ¿Qué diríamos ahora que los formadores de la opinión pública son programas conducidos por un perverso, corruptor, inmoral, adúltero, que es recibido en la Santa Sede sin que se contemple su condición que acabamos de definir con toda calidad cristiana? Es un perverso corruptor de la moralidad argentina, me refiero al señor Marcelo Tinelli. ¿Qué diríamos ahora de ver que los conductores, los que determinan lo que es derecho y lo que no es derecho, es un señor Horacio Verbisky, reconocido por haber actuado formidablemente, activamente en colocar explosivos y matar a argentinos que defendían la ley y el orden? ¿Qué diríamos entonces si nuestra sociedad está guiada por estos supuestos valores que son antivalores, valores que reemplazan a las auténticas virtudes cristianas? ¿Qué diríamos, qué tendríamos que decir ahora? Este análisis no pretendemos nosotros enumerar las miserias del mundo pecador, no. Queremos basarnos en la realidad que está viviendo el mundo occidental, repito, informado por el pensamiento cristiano, y en nuestra patria claramente derogado, atacado hasta sus últimas raíces. Esto es realmente lamentable. Como argentino, como padre de familia católico, me siento realmente defraudado. Pero no con el enemigo hace lo que quiere hacer de acuerdo a quien los guía, que es su adhesión al mal, con aquellos católicos, laicos, que no son comprometidos con la verdad, porque no se han formado y creen que cumplir con el catolicismo es cumplir con el rito. Y más aún, han llegado, inclusive guiados por malos pastores, por malos sacerdotes, a aberraciones litúrgicas que son realmente atentatorias contra la esencialidad del catolicismo. Perdonen mi temperamento, pero quien no se acalora por amor a la verdad, y Cristo se definió como la verdad, es un tibio. ¿Y qué dijo Cristo que haría de los tibios? Terminaremos nuestro análisis en el último bloque. Terminemos pues ya nuestro análisis de nuestro compromiso del laico, el objetivo buscado a lo largo de nuestros 31 programas, y que Dios mediante, espero la oración de ustedes también, podamos repetir el próximo año también, continuar con esta nuestra aporte, nuestro granito de arena en el conocimiento y difusión de la verdad y en la necesidad de irnos y buscar que el mundo católico, que los laicos, hermanos en Cristo, se adhieran a la verdad. Nos preguntamos al terminar el bloque anterior qué podíamos hacer. Me voy a guiar nuevamente por esta formidable pastoral que en el año 1972 Monseñor Adolfo Tortolo sacó en su diócesis. La primera reacción que a preguntarnos y que pueden preguntarse ustedes es ¿qué podemos hacer nosotros los católicos ante tanto avance que se ha multiplicado en el año 72 hasta fecha del mal en nuestra sociedad? No estamos en condiciones. En primer lugar, busquemos los ejemplos arquetípicos. Esa no fue la reacción de los apóstoles. 11, 12, uno de ellos traidor, el ministro de Economía del grupo que llevaba la bolsa, Judas. Iscariote, por eso el iscariotismo es tremendo si penetra en la iglesia, junto con el fariseísmo, que el iscariotismo enlaza íntimamente con el fariseísmo. La traición por el peculio, no importa el valor, el peculio. En primer lugar, tenemos que actuar como los apóstoles. Esos 11 apóstoles eran ignorantes en su mayoría, débiles, y como decía Castellani, enseñaba muy bien, a mí me sorprende mucho el que Dios haya resucitado muertos, pero más sorprendente es que, argumento de San Agustín, que Dios, que 11 ignorantes, sin fuerzas, cobardes, que abandonaron a su maestro, de golpe adquieren una fuerza formidable, adquieren un rol preponderante y en pocos siglos vayan haciendo prosélitos y en pocos siglos conviertan al imperio que fue más importante cultural del mundo, que fue el Imperio Romano, y que formaron a la sociedad occidental y construyeron Europa. Ese pensamiento se convirtió en el pensamiento rector. Ellos no se preguntaron qué podemos hacer, y si se lo preguntaron, tuvieron la respuesta: vendrá a ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, y tenemos entonces que implorar esa fortaleza con el Espíritu Santo. San Pablo, ¿cómo enfrentó al paganismo? Con un vigor y una fortaleza extraordinaria. La actitud primera, la actitud propia, entonces, ¿cuál debe ser? Nuestra propia conversión. Es decir, adherir plenamente al Evangelio. Y para adherirse al Evangelio hay que escuchar a la boca de Cristo, que es el Evangelio, y escucharlo con corazón limpio y con mente lúcida. Porque el Evangelio, como decía San Agustín, palabra de Cristo, es la mejor norma de conducta que podemos asumir. Y la que debemos asumir si somos cristianos, si somos católicos. Esta conversión, sin duda alguna, exige una máxima lucha personal. Todos tenemos la espina clavada en la carne, la concupiscencia nuestra, lucha personal contra el pecado, el gran enemigo del hombre cristiano, del hombre en general, el pecado. Tener la firme voluntad de cumplir con todos, tener lo que decía San Agustín, un alma grande. Conviene recordar que el hecho cristiano, el hecho que seamos cristianos, ¿cuándo comenzó? Cuando fuimos bautizados. En el bautismo adquirimos, se les dio a nosotros, dice muy bien Monseñor Tortolo, un morir y un nacer, la muerte al pecado y el nacimiento a Cristo. Hemos arrojado la vieja levadura y Dios depositó en nosotros el fermento nuevo. Por eso, como enseña San Pablo, no debe reinar más el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque somos un hombre nuevo en Cristo y Cristo es nuestra vida. Esto nos lleva a preguntarnos nuevamente en qué consiste la moral cristiana, y ahora podemos aproximarnos a una mejor respuesta todavía que la dimos antes. Vivir en Cristo, mejor dicho, nuestra moral es Cristo, Él, nuestra moral. En segundo lugar, entonces, como somos de naturaleza caída, pero redimidos, incorporados por el bautismo, redimidos por el hecho del saludador, ¿no es cierto?, la muerte en el Golgotha, por su redención, es restaurar el concepto del pecado. Hoy en día vemos en la sociedad, y lo vemos alrededor nuestro, en amigos, en familiares, incluso que se acepta que se viva en pecado. Se acepta comulgar en pecado. Se acepta que todo es relativo. Todo depende. No hay que ser fundamentalista. Hay que estar cuerdo del mundo. Así, el pecado existe y es una tremenda realidad. Pero hemos marginado la realidad del pecado. Como si el pecado fuera una obsesión morbosa. No es casualidad, sino causalidad de que el confesionario haya sido reemplazado por el diván del psicoanalista. Se le dice a un extraño que no tiene ninguna facultad lo más íntimo de nuestra perversión, de nuestra naturaleza caída. Y se niega el derecho a seguir lo que mandó Cristo. Lo que vosotros perdonéis será perdonado, lo que vosotros no perdonéis será condenado. Por eso, como dice San Pablo, el pecado es el antidios, es el rival de Dios, es el enemigo de Jesucristo y que atraviesa esa enemistad toda la historia. Por eso, como decíamos hoy, el gran pontífice que fue Pío XII pudo afirmar que la característica del mundo moderno es la inconsciencia del pecado, la pérdida del sentido del pecado, la corrupción del concepto del pecado. Sabemos que por los labios del Papa, cuando habla en dogma, esto es universal. Vivir en cristiano sin duda alguna no es fácil, pero el maestro lo dijo. Pide de nosotros dar el primer paso. Lo demás, llevando la cruz, aceptando su cruz. Lo demás, nos ayuda a él. Ese es el gran secreto de los santos, el gran secreto a voces de los mártires, ¿no? Vivir en cristiano es vivir con las exigencias del Evangelio, que son muchas y a veces drásticas y parecen no acordes con la misericordia. No, no. No hay padre más misericordioso que el que corrige el mal en sus hijos. No hay padre más justo que el que reconoce el valor del hijo más valioso sobre el hijo menos valioso en el concepto de que es necesario elevarlo de su categoría de pecador. Las almas heroicas, las almas santas son las que comunican al mundo y a los hombres el secreto del gran poder de la gracia de Dios. Por eso hay que orar constantemente. Aquellos salesianos que me educaron a mí, aquel viejo colegio San Francisco de Sales, aquellos viejos salesianos que me enseñaron a pedir constantemente por la gracia, pedirle a Dios que nos diera la gracia. Y eso nos hacía vivir en gracia, con nuestras debilidades, pero vivir en gracia, acercarnos al sacramento de la confesión, al arrepentimiento, hacer como hizo David, reconocer que contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, lávame con el hisopo y quedaré más blanco que la nieve, contra ti, Señor, contra ti he pecado, no mires mis culpas, sino mi buena voluntad que quiero ser por instrumento tuyo para llevar a tus enemigos a su salvación. Ese canto de David, después de haberse unido sacrílegamente con Betsabé, de haber hecho matar a Urias, después de cometer ese pecado tremendo por la concupiscencia, lo ha llevado radicalmente a ese pedido. Y Dios lo escuchó, porque ¿cómo termina David? Tú no aceptas los holocaustos, las oraciones, sí aceptas el pedido de perdón de un alma contrita y humillada. Un alma contrita y humillada, que sabe humillarse ante ti, Señor, y a todos los instrumentos que pusiste, que son los sacerdotes, que son quienes nos dan la absolución. La única absolución válida es la que da el sacerdote, porque así lo dispusiste vos. Por último, vemos que en un Estado católico que actúa sancionando, un Estado que tiene raíces católicas, que actúa sancionando leyes que son anticatólicas, se está gobernando contra la voluntad de Dios. El Estado trabaja desde fuera del hombre y cada vez avanza más hacia el interior del hombre. Lo vemos constantemente en las leyes, constantemente cómo se destruye la dignidad del hombre, constantemente se destruye la cultura del trabajo, constantemente ahora se van a dar subsidios a los travestis, o sea, aquellos que viven en pecado constante, aquellos que van contra la naturaleza humana. Los presos, por el hecho de ser presos, han formado un sindicato. Y ahora ese sindicato cobran más que un jubilado que aportó 30, 35, 40 años. Esto es una injusticia que es escupir al cielo, que ofende a Dios. ¡Guay de aquel! ¡Guay de aquel! ¡Guay! ¡Malditos de Dios! Aquellos que quiten el jornal al obrero. Están sacándole el jornal a hombres que trabajaron para darle a pecadores no arrepentidos y para dar los mismos derechos. ¿Todo para qué? Tener clientismo para votar y sostenerse del poder. Esa es la clase gobernante que estamos teniendo. La iglesia, el Estado trabaja desde fuera del hombre, pero sobre el hombre. El hombre, la iglesia debe trabajar desde dentro del hombre. Los problemas de recuperación moral, nadie está más comprometido que la iglesia. Ella posee la gracia divina y el corazón y el espíritu del hombre. Pues bien, decía el padre Castellani que políticamente en la Argentina anda en un proceso de desintegración. ¿Qué es la Argentina? Se preguntaba el padre Castellani políticamente. ¿Es monárquica, aristocrática, democrática, demagógica, dictatorial, caudillista, oligárquica, timocrática, anárquica, liberal, reaccionaria, falangista, revolucionaria, comunitaria o qué? ¿Qué es la Argentina? En una palabra, culminaba Castellani, estamos poseídos del espíritu maligno de la perplejidad. Estamos perplejos. Esto es una democracia, pero es una democracia evidentemente totalitaria. Se plantea como una democracia, pero es una timocracia, porque los que buscan el poder, la corrupción es tremenda. Avanza a galope, lo vemos. Un vicepresidente de la República que tiene no sé tantas causas y que sigue representando al país. Funcionarios de más alto grado que son incapaces de presentar su título universitario. La validez de su condición de doctor o de doctora. Estamos viviendo tiempos realmente muy, muy singulares. Y si vemos la justicia, decía Castellani, una nación se juzga por su justicia. La justicia es uno de los nombres de Dios, decía muy bien Castellani, el cual no es indiferente a que se lo santifique o se lo ensucien, a su nombre, porque Dios también tiene entre nosotros su buen nombre y honor. Tiene para este gobierno, para esta clase de dirigentes, Dios entre nosotros, respeto a su buen nombre y honor. ¿Cómo es posible que ya implementado a los jueces quitar los crucifijos de los juzgados porque ofenden a aquellos que no practican el cristianismo? Jueces valientes se han negado. ¿Cómo es posible esta nación cuyas raíces son esencialmente cristianas, católicas, y eso es no aceptar la realidad? ¿Cómo es posible que se ataque tan y se vulnere tanto al catolicismo? Ver a esos travestis, esas lesbianas, esos homosexuales atacando las catedrales, ofendiendo a la Santísima Madre de Dios, y sin ver reacciones condignas de quien tienen que reaccionar. Obispos que no llaman a no reaccionar, a no defender la casa de Dios. La casa de Dios. Claro que hay muchas excepciones, pero hay otros que condicen con este pensamiento políticamente correcto. Una nación se juzga por su justicia, entonces. Y si esa justicia no impera, no impera la justicia divina. Decía Castellani en aquellos años, década del 60, jamás que nosotros sepamos la Corte Suprema producir un acto de justicia suprema, la defensa de un derecho natural conculcado. ¿Qué diría ahora? El ex juez de la Suprema Corte, que ahora cesa, Zaffaroni, que declaró que no había violación porque se había hecho con la luz apagada. Sí, como entienden ustedes, se haber abusado de una criatura con la luz apagada, eso no era violación. Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autor de un libro de derecho penal, un tratado de derecho penal, aquel que es garantista y niega la necesidad de la pena, niega la necesidad de un código penal. Son como aquellos cristianos anónimos, aquellos teólogos, entre comillas, que sostienen que el Evangelio puede ser sustituido, equiparado con el Corán, puede ser equiparado con las Biblias protestantes, puede ser equiparado con el Dalai Lama, con Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera. la dictadura del relativismo que decía que corroe la esencia de la sociedad moderna y de la Iglesia, la defensa del derecho natural y constitucional del padre de familia, la defensa a la instrucción de su hijo ha sido vulnerada por el Estado. Lo señalaba en su época Castellani y lo enseñamos ahora con este monopolio estatal de la enseñanza y con la claudicación de la enseñanza privada, que se acoge, acepta las imposiciones estatales. Vemos entonces, queridos amigos, redondeando ya, que el primer problema que hay que resolver aquí, en nuestro país, es un problema político, que de él dependen todos. Pero ese problema político, en realidad, es un problema religioso. Hasta que el Estado, las élites gobernantes, no acepten su condición de criaturas y su sumisión a Dios, no se solucionará el problema político. La corrupción seguirá avanzando. Hay que resolverlo, como decía Castellani, este problema con hechos que son varones y no con palabras que son hembras. ¡Oh! Hubiese sido denunciado hoy en día al INADI, nuestro querido padre Castellani. Muy bien, amigos y amigas, hermanos en Cristo. Terminamos nuestra labor de hoy, del año, con una salutación en la Natividad. Una vez más, el niño saludador nace para nuestra salvación. Castellani nos decía que el misterio inconmensurable es que Dios haya nacido. El Dios invisible y corpóreo que no cabe en el universo tomó cuerpo y alma del hombre y apareció entre los hombres lleno de gracia y de verdad. Este es el misterio de la encarnación, la suma de todos los misterios de la fe. Formidable interpretación y clarividencia de Castellani y enseñanza perenne de nuestro querido sacerdote, maestro inspirador, el padre Leonardo Castellani. Sea entonces, amigos y amigas, el deseo de quien les habla y quien me acompaña en la concreción de este nuestro programa, El Compromiso de los Laicos, el deseo de que esta nueva conmemoración sea ocasión para agradecer nuevamente el amor infinito de Dios y para fortalecer nuestro compromiso de ser instrumentos en la instauración de su reino. Una aventurosa Navidad del Señor les deseamos, hermanos y hermanas en Cristo, y lo hago en nombre mío, en nombre de mi esposa María Teresa, de mis hijas María Jimena, María Fernanda, María José y de mi nieta Martina. Todos deseamos para ustedes una aventurosa Navidad. Y juntos formémonos para estar en condiciones de empapar esta sociedad de cristianismo, de instaurar todo en Cristo. Hasta el año que viene, Dios mediante.